cuando yo me muera, morirá el rosal. Cuando yo me muera, morirá el rosal. Y en la puerta de mi tumba cantar el sol salpiditay, cantar el sol salpuaguitay, cantar el sol sal. Ojitos de estrella, boquita de guinda, es mi muñequita Melinda. Solo por quererte amar, Pinitay, quererte amar, Cuauhtay, quererte.